¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. Viernes de nuevo, estamos acá en Radio Presente, en este maravilloso espacio que estamos transformando día a día, que es el ex centro clandestino de detención y exterminio, transformado en un espacio para la memoria, promoción de los derechos humanos. Somos Indeseables, mi nombre es Leda Martiniuk. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de la página de la radio, que es www.radiopresente.org.ar. Estamos todos los viernes de 19 a 21 horas. También nos pueden seguir por las redes sociales. Tenemos Facebook, que es in-deseables, sino por Instagram, que es @indeseablesradio, o por Twitter, pueden escribirnos también por allí, que es @indeseableradio esta vez. Bueno, estoy acá con mis fabulosos compañeros que comparto todos los viernes. Tenemos a Nehuen. Nehuen, Pipi, ¿cómo va? Todo bien, ¿cómo andan por aquí? Otra vez acá nuevamente, en este recinto maravilloso, nos volvemos a encontrar. Esa es la alarma antisísmica. Estamos también con Pato Cabrera, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. No podía faltar, bueno, ya lo conocen todos, a Johnny Greenberg, más conocido como Diminuto John, lo pueden stalkear por redes. Me encantó tu adjetivo de fabulosos. Qué hermosa palabra, fabulosos, fabulosas, me encantan. Uh-huh. Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me olvidé de decirles algo, que casi se me cae el micrófono. Bien. Porque me acabo de acordar que el viernes pasado hubo una muy buena música en vivo. Ajá. ¿Quién estuvo? Sí. Y estuvo acá el alter ego de Jonathan Greenberg, Diminuto John y el Pipi. Hicieron unos temazos impresionantes, uh-huh, que los pueden escuchar en nuestra página de Facebook. También en archive.org, donde están wow, subidos. Wow, dijo archive. Nos van a poner colorado. Es archive. Bueno, somos del club de fans. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pueden escuchar tanto el programa pasado como los anteriores, que estuvieron increíbles, fabulosos, repitiendo. No estuvo tan bueno porque hubo una gran ausencia. Hubo una gran presencia, que fueron mi alter ego, el Pipi, tocando, pero faltaste vos, Ledita. Falté yo, bueno, chicos. Y también igual faltó una batucada de fondo que se tiene que sumar prontamente, que está por ahí, se está escondiendo la cabeza debajo de la computadora. Ah, la avestruza. Vamos a saludar a nuestra operación técnica, que sí, ya... Nato, querida. Nato y Nati. Es confundible, pero Nato, Nati. Pues sí, nuestra operadora Nato, nuestra productora de exteriores, Natita Canoura. He encontrado algunas noticias muy interesantes. Va, son dos chiquititas, pero son bastante importantes. La primera es el amigo Bolsonaro, que no tuvo mejor idea que de financiar sociología y filosofía. No es casualidad, ¿no? Ha pasado acá en dictaduras, en Argentina, y es como lo que atacan primero, ¿no? Psicología, sociología, sí, filosofía. Sí, porque se considera que no son carreras que generen, entre comillas, una producción concreta. Entonces, como no generan un dividendo de alguna manera, son como carreras superfluas para esta gente, ¿no? Así que la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, expresó su más enérgico rechazo. La verdad que sí, nos solidarizamos con esa mitad del pueblo brasilero que no votó a este... No sé, señor, por decir de alguna manera. Fascismo, ¿no? Y bueno, el 30 fue el paro. Y era muy interesante porque habló mi Mauricio y dijo que fue un año, es un año, está siendo un año muy difícil, Para nosotros, habrá querido decir. No, él decía que era un año muy difícil, bueno, va de la mano con lo que va a ser el programa del día de hoy. El día de hoy, bien, nuestro programa, ¿cómo se va a llamar? La imaginación al poder, ¿no? Y con una mirada colectiva. Así que Macri no tenía su mirada colectiva, sino que era un año difícil porque cumple 60. Bueno, así pobre. Que bueno, sí, sabemos la crisis que genera... La crisis de los 60. Exactamente. Algo así interesante que, respecto a esto que vos comentás del paro... Quisiera solidarizarme también con él, de la misma manera con Alas. Quiero, ajá, solidarizarme con su patología, que parece que empezó a ser viejo. Respecto a esto que vos comentabas del paro, es importante señalar que en el área de la salud, lamentablemente, Federación de Profesionales, que nuclea a los profesionales de la salud no médicos, adhirió al paro, pero lamentablemente médicos municipales no, y SUTECBA tampoco. Y de SUTECBA dependen muchos de los profesionales de enfermería, ¿no? Por lo cual tuvieron que ir a cumplir, pese a no estar quizás de acuerdo, muchos profesionales de esas disciplinas tuvieron que asistir a sus ámbitos de trabajo. Che, estaba diciendo un chiste con lo de los viejos o viejas. Me dijeron que aclare, y es importante, que cuando digo algún tipo de ironías, como si cargo, no sé, a los viejos, a los locos, a las mujeres, es porque juego a ser Mickey Vainilla. Trabajo con viejes, vivo con una vieja de 93, así que les amo. Quería aclarar eso nomás. Ahí mamá Nati me estaba mirando con cara de bien. Pulgar arriba. Vamos. Vamos a una, bueno, cancioncita, salimos, así ya nos metemos de pleno porque tenemos un programa cargado intenso. De... Sí, sí, totalmente. Estamos de vuelta y bueno, vamos a reflexionar un poco algunos acontecimientos muy importantes que ocurrieron esta semana. Como todos saben, el día 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores. Así que bueno, la efeméride de hoy se relaciona con esta conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Vamos a hacer un poco de historia de por qué es una conmemoración y no una celebración, aunque todos a veces inconscientemente nos decimos feliz Día del Trabajador, ¿no? Bueno, desde su establecimiento en la mayoría de los países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en la lucha por la jornada laboral de 8 horas, que se originó en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, llegando a su punto álgido el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces, se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. Es interesante observar que en Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre, con un desfile realizado en Nueva York, organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del primero de mayo a partir de 1894. Se ve que también los muchachos canadienses tenían un poquito de chucho, ¿no? Pero mataron anarquistas y tenían miedo que el mundo se vuelva socialista. Parece, sí, estaban un poco asustados. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración se ubican en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. O sea que la villa, de alguna manera, no es solo una invención latinoamericana, sino que también vemos que tuvo su origen en los Estados Unidos. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas, y uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, eslogan que se le atribuye a Thomas Emblin, médico activista social y parlamentario del Estado australiano de Victoria en 1856. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se solicitó a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril, por ejemplo, que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias, debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero en realidad tenía más preponderancia la Federación Estadounidense del Trabajo, que inicialmente era socialista, aunque algunas fuentes también señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso, el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas, reduciendo el paro. En 1868, el presidente Andrew Johnston promulgó la llamada ley está muy cerca, ¿no? Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas. O sea, echa la ley, echa la trampa. La famosa letra chica. Exactamente. Aún así, debido a la falta de este cumplimiento de la ley Ingersoll, los organizadores laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Y este aquí, algo que no ha cambiado con el tiempo, la prensa generalista de Estados Unidos, reaccionaria y alineándose con los empresarios, calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. ¿Ya había nacido Mañeto en esa época? Supongo que tenía algunos precursores anglofílicos por allá, porque... Algún linaje. Algún linaje viene de por ahí también. Bueno, el día primero de mayo es el día de la huelga. En 1886, 200.000 trabajadores la iniciaron, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza del paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para construir una iglesia. ¿Qué antisemita que eso te salió? ¿Qué onda con los hebreos? La producción se mantenía a base de esquiroles o, como le llamamos nosotros, los carneros, ¿no?, que venían trabajando en la fábrica. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna, el anarquista August Spies sonó la sirena de salida del turno de estos rompehuelgas que estaban, esa sirena, en la fábrica. Entonces los concentrados se lanzaron sobre estos. Ahí se armó la trifulca, ¿no?, entre los que estaban haciendo la huelga y los que las estaban rompiendo. Comenzando una pelea, que se armó una batalla campal, donde una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. Hasta acá no hemos aprendido nada, ¿no? Tampoco. El periodista Adolf Fischer, redactor del Arbeiter Zeitung. me mira con cara de tipo de lago pulgar. Dejen de juntarse tanto ustedes dos. Corrió a su periódico, donde redactó una proclama que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que lo llevó a la horca, imprimiendo 25.000 octavillas. La proclama decía: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡a las armas! Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. Por este motivo, terminó en la horca este señor. La proclama terminaba convocando un acto de protesta para el día siguiente, el 4, a las 4 de la tarde, en la plaza Haymarket. Se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer el acto a las 19:30. Los hechos que allí sucedieron son los conocidos como la revuelta de Haymarket. Se concentraron en la plaza más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato de un policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa con citas como: ¿qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos, comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago que Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Te digo que casi me la creo, ¿eh? Como le dice Pat. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema. Qué raro, ¿no? La prensa pidiendo represión, ¿no? Los medios de comunicación haciéndole la cabeza a la gente. Me suena. ¿Te suena? Sí. Bueno, ya Freud hablaba de la verdad, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Lamentablemente. Bueno, esta prensa entonces que pedía a la Corte Suprema que se hiciera cargo responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, de los que luego quedaron 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo y todas las garantías. El juicio fue una farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. El detalle de las condenas es el siguiente. A prisión fueron Samuel Fielding, inglés de 39 años, pastor metodista y obrero textil condenado a cadena perpetua, Oscar Nive, estadounidense de 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajos forzados, Michael Schwab, alemán de 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua, y los condenados a muerte fueron George Engel, alemán de 50 años, tipógrafo, Adolf Fischer, el periodista, alemán de 30 años, Albert Parsons, estadounidense de 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Parsons, o sea que ya haber estado con una mexicana era como casi no mezclarse con una mexicana. Aunque se probó que él no estuvo presente en el lugar, él se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente. Y August Vincent Theodore Spies, alemán de 31 años que también era periodista. Luis Ling, un alemán de 22 años, carpintero, para no ser ejecutado, se suicidó en su propia celda. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, recuerdan al poeta, claro, que en ese tiempo trabajaba como corresponsal en Chicago para el periódico argentino La Nación, narró así esta situación. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita, «La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Los sucesos de Chicago además costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes, europeos, italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos. A finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. El éxito fue tal que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo con estas palabras. Jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación sindical. La consecución de la jornada de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. Estos son los acontecimientos históricos de la efeméride que, bueno, tomamos esta semana. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es trabajar? Entonces, a mí que me gusta irme para atrás siempre, Según las religiones judeocristianas... Ahí tenías la antisemita. Estás muy al lado por eso. ¿Antisemita? No. Sí, dijiste hebreo y me miraste a mí con un fallido. No dije hebreo. Dije religiones judeocristianas. Antes habías tenido fallido. No, fue un fallido, chicos. Te amamos, Pato. Según las religiones judeocristianas, el trabajo y el parto con dolor son el castigo por querer ser como Dios. Adán y Eva la ligaron por comer el fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Los desalojaron sin aviso del paraíso y desde ahí a trajinar y sufrir. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. A estas connotaciones del trabajo como castigo se le oponen connotaciones relacionadas con el trabajo como posibilidad de realización, de sentirse creador, de contribuir al beneficio de una comunidad. Acá el colega Johnny suele postear la cita que dice: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Sí, Confucio. Y pasando a definiciones más actuales, la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, nos dice que por trabajo se entiende al conjunto de actividades humanas que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad, o proveen los medios de sustento necesario para los individuos. Y por empleo, se entiende el trabajo efectuado a cambio de un pago sin importar la relación de dependencia, salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie. Sin embargo, una definición más acertada sería la de trabajo decente, que describe aquello que debería ser un buen trabajo o un empleo digno. En el trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades, que se realiza respetando los derechos laborales, que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, que no discrimina por género u otro motivo y que incluye protección social. Pero ¿qué pasa cuando no podemos elegir el trabajo que nos gusta? ¿Qué pasa cuando somos vulnerables por un padecimiento mental? ¿Eh? ¿Qué pasa? Qué pertinente tu pregunta. Igual creo que ya, me parece que ya estamos cerrando. Me acuerdo la definición de salud mental de Freud, ¿no? Uh-huh. Amar y trabajar. La capacidad de amar y trabajar. Creo que eso cierra todo, toda la definición de salud mental, y creo que ya podemos ir, ¿no? Para... No, yo que me hizo un ruido y venía también articulando con algunas cosas que, bueno, no nos pisamos en nada, pero yo también había ido por ese lado. ¿Viste? Y había encontrado, primero se me ocurría Foucault y una adivinanza en uno de sus libros maravillosos que describe una organización, una institución del siglo XIX, cerrar los ojos y empieza a describirla. Una jornada de 16 horas, tienen que rezar al Dios cristiano, no pueden comer, no pueden hablar, no pueden silbar. Entonces uno tenía que adivinar qué institución era, si era un neuropsiquiátrico, si era una cárcel, si era una escuela o si era una fábrica, lo cual terminaba siendo una fábrica, ¿no? Pero era esto de, bueno, del panóptico y demás, y cómo estas instituciones y el poder y el manejo del poder se veía totalmente explícito. Me surgía también cuando estabas hablando del primero de mayo de 1886, la primera oradora mujer en una concentración obrera. Hay una película maravillosa que es Ni Dios, ni patrón, ni marido. Es muy, muy linda, argentina, increíble. Y describe la vida de Virginia Bolten, que fue editora, ya que va a venir una editora, me pareció pertinente. Editó en Buenos Aires el primer periódico anarcofeminista de Latinoamérica, denominado La Voz de la Mujer, que financiaba, esto es muy importante, con su mínimo sueldo como operaria, ¿no? La importancia, después cuando hablemos del mayo francés, de la autogestión, ¿no? Y del deseo, la singularidad del deseo. Allí denunciaba la situación de la mujer trabajadora a fines del siglo XIX, con esta doble explotación, ¿no? Ser obrera y ser mujer. Pequeño detalle, ¿no? Ella continuó, a pesar de que había bastante machirulos anarquistas en el siglo XIX, lo sigue habiendo en el siglo XXI, aunque no son anarquistas realmente en este siglo, por lo menos. Continuó llenando sus páginas con fundamentadas reivindicaciones de género en el terreno religioso, familiar y laboral. No encontró lugar para pelear. Maravilloso. Por otro lado, mencionabas lo de la dignidad del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y leía el otro día un graffiti que decía: no hay trabajo digno si el sistema no es digno. Y me pareció excelente, ¿no? Que bien lo describiste vos, ¿no? Esto de la dignidad, pero la dignidad... Pues si no sería esto de la meritocracia, ¿no? Como que el trabajo y la dignidad es de la persona, y no. Hay todo un sistema que ahí es todo un contexto y una coyuntura que debería acompañarlo. Claramente, lo interesante, ¿no?, es que la definición que di es de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ya que hablabas de etimología, yo traje la del latín, que es tripalium, que significaba literalmente tres palos, que no es tres piernas, tres palos. Y era un instrumento de tortura formado por tres estacas que se usaba para castigar esclavos y reos. Venía bastante bien, igual, no tenía ninguna. Ya Nati está colorada. Luego adquirió el sentido de penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz, ¿no? O sea que este nombre pasó de designar un instrumento de tortura, esta estaca, pasó a referirse a uno de los efectos de esta, que era el sufrimiento. Y se me venían dos frases, una te invito a que la digas vos, la de Facundo Cabral, Pipi. No se acordó. Mirá si será malo trabajar, que hasta te tienen que pagar. Y la otra era la de Groucho Marx, que decía, he hecho cosas horribles por dinero hasta levantarme temprano para ir a trabajar, ¿no? Bueno, viste que la tradición judeo-cristiana tenía razón. Viene de ahí el sufrimiento, o sea, el trabajo tiene que ver con... Vos me estás hablando no que la religión bien. Y la culpa están relacionados, me parece que es un delirio tuyo. puede ser. No, el esfuerzo, trabajar es el esfuerzo. Claro, sí, el sudor. Bueno, es muy interesante esto porque, ¿por qué decimos Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras y no el Día del Trabajador o del Trabajo? Y viene con esto, con el sudor de la frente, viene como lo individual, ¿no? Como tratando de no asimilar lo colectivo. Entonces me parecería interesante, leía a Diego Singer, que hacía un análisis muy interesante, ¿no? Hablaba de esto de cómo se desactivan las luchas colectivas y deviene conservador lo que fue revolucionario, ¿no? Esta importancia de escindir, ¿no? Divide y conquistarás, ¿no? Y una pregunta, ¿no? Esto, ¿pensamos el trabajo como una historia individual, de formación individual, de superación individual, de esfuerzo, triunfo o fracaso individual? Y la importancia de esto, no quedarnos con condiciones, no solo en la parte de pedir mejores condiciones laborales y dinero, sino esto, ¿no? Fomentar el trabajo grupal, colectivo. El grupo como principal agente transformador de la realidad. Entonces también un trabajo colectivo al transformar o pervertir. Diego Singer hablaba de pervertir y me encantó las significaciones paralizantes, ¿no? Esta rigidez. Y me quedaría con Rodolfo Walsh, que lo veo acá con sus anteojitos y su mirada tan, tan tierna. Y tenía algo que era bastante pertinente también, que decía, cito textual, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Uh-huh. Interesante. Era importante esto, ¿no? El feliz, y no, o sea, que viene de una concatenación. Y la metí para vos, sí, para vos. No, digo, pero todo es una urdimbre, todo está en red, y todo viene, como bien decía el amigo Freud y mi amada Piero Lanier, algo tuvo que haber habido, siempre hubo algo atrás, ¿no? Y la importancia del patrón siempre de cortar el eslabón, pero no, somos una cadena y nada. Seguir para adelante intentando transformar la realidad. Me parece perfecto. ¿Vamos a escuchar un tema? sea que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Seba me llamo, de Sebastián. Canto, muy poco. Una víctima más de violencia institucional. Sebastián Bordón. Y conozco a muchos chicos que, por el solo hecho de divertirse, no quiero que le pase lo que le pasó a mi hijo. Ellos también creían que no les iba a pasar. Desde la vuelta de la democracia, murieron 1.123 personas en servicios penitenciarios a causa de la violencia institucional, lo que es igual a la sumatoria de muertos en la tragedia de Once, Lapa. Los muertos de la inundación de Santa Fe y La Plata, los fallecidos a causa de la gripe A, los muertos anuales por caídas de rayos, la tragedia de la Puerta 12, más el accidente ferroviario de Benavides. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Ay, no. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. ¡Puto dinero! Radio Presente. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Ay! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. Le moví el cerebro. Bueno, volvimos. Recién estuvimos escuchando un tema interesante, una producción realizada por la Presidencia de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATE, sobre el himno de los trabajadores y trabajadoras, La Internacional, que es la canción más famosa del movimiento obrero. Se la considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero y de la mayoría de los partidos socialistas y comunistas, así como de organizaciones anarquistas. La letra original en francés es de Eugène Potier y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. ¿Eugène Potier? Potier. No me desarticule el francés. Bueno, el 30 de abril, ¿qué fue el 30 de abril? Además del paro y que Macri se angustió porque iba a cumplir 60 años, un año muy difícil. Nació Félix Guattari. No sé por qué hablaba con el Pipi, le digo siempre Guattari. Le clavé la tilde en la I, así que tal vez se me escape. ¿Es Guattari? No, pero yo le digo Guattari también. Yo también, bueno, le digo Guattari. Sí, creo que todos, es agudo, todos le decimos igual. Sí, es agudo. Bueno, joya, entonces decís Guattari y me siento re feliz. Ya me cargaron cuando hablaba de Deleuze, que le decía Toulouse. Así que bueno. Que parecía que decías Toulouse, no Deleuze. Porque era de Toulouse el chabón. No, bueno, importante. Félix Guattari. ¿Quién fue Félix? Uno de los intelectuales más sobresalientes de la generación del 68, ya que vamos a hablar del mayo francés. las dos principales conceptos era la libertad de la palabra y la locura, ¿no? Esto del problema colectivo, ¿no? El problematizar y el conflicto, pero siempre desde una mirada grupal, colectiva. Quien fundó junto a Jean Aubry la clínica de Laborde, ¿será algo en el Borda? Puede ser, habría que averiguarlo. Como instancia crítica a la psiquiatría, planteando alternativas para acoger la diversidad subjetiva en un entorno abierto, abandonando los papeles autoritarios, limitando las jerarquías, abriendo la libertad de la palabra, abordando la locura como un problema colectivo. Un amigo, los psiquiatrones de mediados del siglo XX. Bueno, conmemoramos el nacimiento, 30 de abril, de Félix, muy, muy grosso, junto con Deleuze. Muy bien. Con Bifo Berardi, que lo tuvimos la suerte de escucharlo en sociales el año pasado. Tengo un resumen que me he traído, resumen que era, la verdad, que conciso y maravilloso. Gente que inspiró el rosariazo, el cordobazo, que inspiró a la gente de Trieste, a Basaglia y compañía para la desmanicomialización. La verdad que es increíble. Cito textual a don Félix. ¿Qué quiere decir curar las enfermedades mentales? Es algo muy ambiguo. Puede ser trabajar en pro de la normalización social, pero también puede ser una confrontación con la locura. Yo paso la mitad de mi tiempo en París y la otra en la clínica Laborde. Cuando retomo contacto con los locos, es algo que me cura a mí, porque me hace poner nuevamente los pies en la tierra. La locura es un mundo que escapa totalmente a las significaciones dominantes, a todos sus rituales de poder, de apariencia. Es entrar en contacto con el lenguaje, con el tiempo, con las actitudes del cuerpo. Es la diferencia entre escuchar el ruido de los automóviles y escuchar música. Ambas son ruido, pero no el mismo ruido. Y me parecía maravilloso esto, ¿no? El confrontar la palabra, el lenguaje, los cuerpos, algo que lo vemos todos los días, bueno, en salud mental, Pipi, trabajamos en el Borda, la verdad que es algo que se ve, pero de manera muy, muy explícita. Entonces, bueno, la importancia de don Félix Guattari hablaba de básicamente las metodologías de ruptura, destacando esto que hablábamos antes, ¿no? La autogestión y la política del deseo, la singularidad del deseo, hablaba. Estas políticas de autogestión que deben surgir de un análisis militante, ¿no? Como el estar adentro, ¿no? Si uno quiere transformar las realidades, se me viene Freire, ¿no? Cuando lo cagaban a pedos, que decía, pero vos estás con el gobierno, te haces el anarquista, bueno, pero cuando uno va a transformar la realidad, aunque sea un pie, lo tiene que tener adentro, ¿no? Fabricando nuevas líneas de realidades con la complejidad que esto implica, ¿no? Esto él habla como cómo se construye el imaginario social, ¿no? Para entender que uno quiere transformar, por lo menos tiene que entender cómo se construye, cómo se origina. Él habla de las singularidades del deseo. Deleuze destaca que se desea en conjunto. Claro, era una diferencia también. Él hablaba de las singularidades del deseo y Deleuze habla del conjunto, no habla mucho de lo grupal. Él hablaba que el deseo se identifica con una persona, un objeto o una situación. Era gracioso porque le amo a Deleuze, pero cuando hablaba de una persona, hablaba de una mujer, ¿no? Se desea una mujer, ¿no? Era, la verdad, los ejemplos que daba eran polémicos. Hoy en día está bien, por eso me pareció pertinente hablar de personas, objetos o situaciones, ¿no? Que muchas veces la situación puede ser analógicamente una persona o un objeto, o podemos hacer un... ¿Sonó muy complicado? Pato no, me entendió, pero porque no, está igual de loca que yo. Exacto, bueno, tenemos la misma... Se vinieron combinados. Sí, encima. Sí, hoy vinimos muy mimetizados. Hay, sí, algo, sí. Hay algo simbiótico. Sí, me gusta, sí, me estamos de bordo. ¿Viste? Estamos de bordo los dos. Hay que tener... En composé estamos. Composé, Deleuze. Los dos con just. Hay que poner algo ahí en el medio porque es demasiado. No es just, es chest. Mucho, mucho. La próxima lo separamos. Cambiamos de lugares. Bueno, habla de tener cuidado muchas veces con las soluciones, ¿no? Porque muchas veces se asemejan a las condiciones del problema. Uh-huh. Y se me vino a la mente lo que habíamos hablado con Agus la semana pasada, ¿no? Esto de la frase de Nietzsche, de ver el pozo, que el pozo nos ve y nos podemos transformar en aquello que odiamos o que queremos transformar, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadosos. Y bueno, en mayo del 68, para ser pertinentes con lo que era el título del programa, fue la primera revuelta política, social, moral y cultural realmente globalizada. Inspiró al mundo. Había una frase en esa época que decía Francia estornuda y se refería a Europa. Bueno, contagió por lo menos acá, pensemos en el cordobazo y el rosariazo, ¿no? Se caracterizó por la participación activa de estudiantes y profesores universitarios. Y esto es la importancia, ¿no? De abordar colectivamente los problemas. La identificación de los participantes con diferentes tipos de izquierda, por fuera del comunismo tradicional u ortodoxo, ¿no? Que estaba en estos momentos como obturando. Y era esto de la violencia muchas veces, que no... Esto del pozo, ¿no? Del ver y ser vistos, cómo uno se termina mimetizando como Pato y yo. Sí. La deliberación permanente en asambleas y la coordinación espontánea planificada. Acá era muy interesante, esto me hace acordar también a las huellas de la memoria, el abolir el héroe individual, ¿no? Que es algo bien yankee, Batman, Superman, Capitán América, lo que sea, el héroe individual, ¿no? En contraposición con el héroe colectivo. Vos porque no viste lo sabes ya. Ah, no, no, no. Bueno, por ese tipo de gente los Power Rangers decían los colores, ¿viste? Sí, ¿viste? Pero... no te tenía por ese lado, Paquito. Soy una caja de sorpresas. La caja de Pandora, de Patora. No, bueno, la importancia de esto, ¿no? De la importancia de los grupos acá en Argentina, bueno, en los 60, hablar de Fernando Ulloa, Goldenberg, Pichón, me puse de pie aunque no se vea, como agentes transformadores de la realidad, la importancia del grupo. Presencia y toma de ciertos lugares públicos emblemáticos, importantes allá en París, principalmente la calle, universidades y plazas. Las manifestaciones creativas, artísticas y expresivas, como frases, pintadas, afiches, tenían una originalidad y una fuerza simbólica y representacional importante. De hecho, en nuestras redes sociales se había puesto algunas muy, muy, muy lindas. Alguna de las frases que logré traducir del francés. ¡Wow! Ahora empieza a hablar como el zorro Pepe de los dibujitos. Oh, muy no, una era, no vamos a reivindicar nada, no vamos a pedir nada. Tomaremos, ocuparemos. Olvídense de todo lo que han aprendido, comiencen a soñar. En una sociedad que ha abolido toda aventura, la abolición de esta sociedad es la única aventura posible. Esa la amo mal. Y bueno, el lema, la imaginación al poder, que en principio se la atribuían a Castoriadis, me puse de pie también, pero que en teoría no era de él. La verdad que con todas las cosas que creó el chabón, que le pongan una línea más al tigre. ¿Qué es esto de la imaginación al poder, la creatividad al poder y colectivamente? Centra en lo imaginario la capacidad de creación y transformación permanente que disponemos, tanto a nivel individual, pero como lo colectivo. Abogar por la autonomía es abogar por la posibilidad de liberar la creatividad, para abrirse a la potencia de lo imaginario, para crear los significados que serían necesarios para cambiar los que están en crisis. La importancia de la crisis, ¿no? Porque es como esto dialéctico, por un lado uno moviliza, impacta, pero por el otro lado te obliga a buscar recursos, ¿no? Y la importancia de la creatividad, ¿no? A mí se me venía esto del arte y la creatividad. Cuando se habla somos musicoterapeutas algunos acá, es esto de la música y la creatividad no importa que toque una guitarra, importa que sea creativo ante una situación de crisis, ante una problemática, ante algo que sacuda la subjetividad de esas personas. Me importa los recursos que uno puede llegar y que la mayéutica, ¿no? Lo que todos tenemos adentro, esa luz que tenemos adentro y... poder transformar algo de la propia realidad, ¿no? Para dar un paso más, digamos, a veces. Bueno, venimos hablando, ¿no? De la transformación, del espacio. Sí. Creo que esto que estamos haciendo ya es creativo, ¿no? Sí. Estar acá en este lugar transformando el espacio, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. El desarrollo de la autonomía implica cambiar las arbitrariedades de lo instituido, que es lo instituido, aquello heredado, lo dado. Estas rigideces en las instituciones, sobre todo la educativa, nosotros lo vemos mucho en la lógica manicomial, para que quede abierta la posibilidad de luchar por la institucionalización de otras nuevas. ¿Qué está la gente de Macri que lo guardiamos, que están acá afuera? Hay joda acá en el Ex Olimpo, así que si quieren venir a la radio a saludarnos o a la joda... vamos a bailar. Está más que invitado. Se derrumbaron dos mitos en el mayo del 68, el conservador y el mito de la revolución. El conservador de los estados autoritarios, la nación, la familia, la iglesia. Y el mito de la revolución, como este museo encarnado en el Partido Comunista, esto que estábamos hablando de muchas veces estaba encallado y que no... lo instituyente en un momento pasa a ser instituido, y aquello que parece lo más revolucionario termina muchas veces sin esta creatividad estancándose, ¿no? Y hoy en día se está derribando este tercer mito. ¿Cuál era el tercer mito? El mito capitalista, de un mercado que iba a afianzar la felicidad de la gente, ¿no? Lo podemos ver si hablamos de París, Francia y demás, con los chalecos amarillos hoy en día. Importancia de Castoriadis, esto sí, del gran Castoriadis, un militante socialista, un psicoanalista de la hostia y un lector de la realidad maravillosa, que afirma sobre lo inacabado de toda lucha y la cabal importancia de seguir poniendo en jaque las significaciones monopolizadas por lo social instituido. y se me venía esta frase de Sartre que dice: hay algo que ha surgido de ustedes que asombra, que trastorna, que reniega de todo lo que ha hecho de nuestra sociedad lo que ella es. Se trata de lo que yo llamaría la expansión del campo de lo posible. No renuncien a eso. No es casualidad que el programa del año pasado era una frase que devenía de esta de Sartre, que era: lo existente no agota lo posible, ¿no? Que invita a esto, ¿no? A repensarse continuamente. Cuando hablamos de deconstrucción, si uno de los principales enemigos claramente es el patriarcado, pero invita a deconstruirse y a reconstruirse constantemente, ¿no? Y el campo de la batalla es la significación y lo imaginario, que termina siendo el poder mismo. Tengo unas ganas de empezar a elaborar lo del poder, Pato, no me deja. Ya para sí, las yo te dejo. Sí, ya la semana pasada me cagaste a pedo. Y bueno, pero vos porque querés tener... Vos porque lo encarnás el tener poder. El poder. Claro, claro. El poder está bueno, mira, es un lindo disparador. El poder está implícito, creo, ¿no? Todo el tiempo, en todo momento. Ahora yo tengo el poder porque tengo el micrófono y tengo la palabra y tengo el silbatito. Y yo tengo el timbre. Edad también. ¿Ves? Ahora se fue fluctuando el poder. Cuando vos, en este momento, los poderes fluctúan. Bueno, no me hagan una revolución, chicas. Bueno, y te quería terminar con esto, con la frase de un filósofo que amamos, con Pato. Byung-Hul Chang. ¿Que lo dijiste en coreano? Y sí, pues. El francés tiene que ser nasal y tenés que estar congestionado, tipo. Ajá. ¿Y el coreano? ¿Pero es francés? No, es coreano. El coreano se dice rápido, tipo, Byung-Hul Chang. Se dice. Bueno. Ponele. Es un filósofo surcoreano que con Pato amamos y dice. Y era la importancia de esto, ¿no? De autoculparse, y esta es la importancia de lo colectivo y lo grupal. Y como hoy en día, esto lamentablemente está en situación de crisis, pero una crisis fea, ¿no? Porque como que colectivamente nos estarían viendo o poniendo, no sé, en explícito los recursos como para transformar esta realidad. Saludo de nuevo a Macri, pobrecito, 60 años cumplió. Bueno, feliz cumple. ¿Y qué dice Byung-Chul? Quien fracasa en la sociedad neoliberal de rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la inteligencia del régimen neoliberal. Dirigiendo la agresividad hacia sí mismo, el explotado, no se convierte en revolucionario, sino en depresivo, ¿no? Uh-huh. La importancia de eso, de deprimir a las personas, ¿no? No es casualidad, bueno, los laboratorios, podemos hacer la lógica manicomial, pero muy, muy explícita. Pero esto, ¿no? En vez de transformar la realidad, uno se transforma a uno mismo, pero en un depresivo o depresiva, ¿no? Porque en realidad uno introyecta que si pierde el trabajo es por una... porque falla algo en uno y no porque falla un sistema, que es el sistema, la problemática. La cracia, ¿no? La felicicracia y la meritocracia. La meritocracia. Se me venía la felicicracia cuando se dice feliz día del trabajador, ¿no? Uh-huh. Que estamos hablando que uno lo tiene tan instaurado y nos transforma. Feliz día de la mujer, feliz día. Exactamente, esto de en vez de que sea una fecha de reivindicación, de conmemoración, uh-huh. 24 de marzo, por eso yo a veces hago como esta analogía con, ¿se te ocurriría decir, no sé, en septiembre, feliz día de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de marzo, feliz día del golpe de Estado? Se dijo por un montón de tiempo, hasta hace poco, el 12 de octubre, feliz día de la raza. Día de la blanca, raza. Aria. Pero es esto, la importancia que lo venía diciendo antes, de no fragmentar, de no romper los eslabones, no desligar, ¿no? La desligación. El poder actúa de esa manera, ¿no? Tratando de borrarnos la memoria y nada. La identidad es demasiado fuerte, siempre es más fuerte. Así que nada, era eso, chiques. Se me venía tal vez para cerrar, ya lo quería decir la semana pasada, ¿qué hace con la manito? Que no, ahora tengo yo el poder. En realidad lo tiene ella el poder, porque ella me puede sacar el micrófono. Así que voy a tratar de manipularla. ¿Puedo decir esto, el quilombo, para cerrar? Dale, un minutito. ¿Qué era el quilombo? La importancia de la palabra quilombo y la etimología, ya que nos gustan mucho los orígenes de las cosas. Que había quedado pendiente la semana pasada. La quiero tirar hace un montón de tiempo, que es maravillosa. ¿Qué? ¿Qué es el quilombo? En el Río de la Plata, quilombo significa burdel, caos, desorden, relajo. Pero esta voz africana de la lengua bantú, quiere decir en verdad campo de iniciación. En Brasil... quilombo fueron los espacios de libertad que fundaron, selva adentro, los esclavos, fugitivos. Un siglo entero vivió el Reino Libre de Palmares, en el interior de Alagoas, que resistió más de 30 expediciones militares de los ejércitos de Holanda y Portugal. No hubo un día sin rebelión, en todos los años de aquellos siglos.

el latir de esa voz que intentaron acallar, callar, callar, callar, callar, callar, callar, callar, callar, callar. Somos ese llanto de los ojos que no pudieron ser vistos, a razón de la descomunicación hegemónica, a razón de la comunicación hegemónica, descomunicación hegemónica. Somos todo lo que más sentimos, y nos pesa, y nos duele, y nos quema. Somos polvo y cenizas, somos desierto y recuerdos, pero también somos fuego y ladrillo, vegetación, somos viento y marea, y nuestra impronta toma aliento de las voces invisibles, de las marchas, de la lucha, de la patria y su gente, de la tierra insurgente. Dicen que levitar es divino, indeseables como aterrizar de un gran vuelo. Bueno, estábamos escuchando a Joaquín Sabina, 1968 se llama el tema, y ha llegado nuestra invitada, la licenciada Ana Clara Ascurra Mariani, doctoranda de la Facultad de Sociales, editora de la revista Épocas. ¿Cómo estás, Clara? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas. Bienvenida, primero. Armamos aquí algunas preguntitas. Primero, queríamos saber cómo te presentarías frente a gente que no te conoce. Bueno, me acuerdo que una vez fui a un cumpleaños, acompañé a una amiga, no me conocía a nadie, entonces decidí jugar esa noche a que cada vez que alguien se me acercase a hablar o a preguntarme algo, yo iba a inventar una profesión. Así que esa noche pasé por varias, entre bióloga, físico-química, ingeniera. La que más me gustó fue la de boxeadora. Dejé de tomar alcohol para decir que al otro día tenía una competencia y que me iba a dormir temprano y demás. Yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? Jugar un poco. Sí, ser conscientes de que en realidad siempre estamos armando un personaje, ¿no? Y si lo hacemos así, más a conciencia todavía, nos vamos a divertir más. Hermoso, me encantó. Lo voy a empezar a aplicar. Johnny ya estaba tomando nota. No, puse creatividad, ya que estábamos hablando de creatividad. Ajá. Yo tenía algo parecido en los taxis cuando me subía con un amigo. Decíamos que veníamos de la radio. Decíamos, no, porque con Mario, hablamos de Mario Pergolini, estábamos con las guitarras y me era tipo algo, una necesidad de reconocimiento. Sí, está muy bueno, como los que hacen que se pelean en el subte y demás. Sí. Hablábamos en inglés, me acuerdo. Yo hablaba bien en inglés. Ahí sí fonetizaba bien y mi amigo le mandaba tipo, Winston's Kane on Mario Pergolini. No, era tremendo. Y vos veías el tachero, en un momento era tipo, bueno, cortala porque vamos a chocar, que te miraba así por el espejito, porque tipo, ¿con quién estoy? Bueno. Bueno, Clara, no sé si querés contarnos un poco cómo surgió el tema de la revista, cómo llegaste ahí, qué impronta le dieron, quiénes participan. Sí, bueno, la revista es una revista que está hecha por graduados e investigadores y becarios, becaries, como decimos ahora, de la Facultad de Ciencias Sociales en particular. Casi todos trabajamos o tenemos lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Surge en el año 2015. En realidad la idea era tener un espacio para que pudiesen publicar aquellos investigadores y becarios que, bueno, viste que te quedan las ponencias, te quedan los trabajos, muchas cosas que a veces no sabemos muy bien qué hacer, o personas que están muy especializadas en alguna temática que no tienen lugar en otras revistas. Así que bueno, yo me sumé casi desde el principio. Tenemos la dinámica de 2 dossiers al año. La cuestión o las ganas que tenemos es que haya muchas notas, ir publicándolas una por semana o 2 por semana más o menos. Y bueno, el último dossier la verdad que nos dio cierto impulso, nos hicimos un poco más conocidos. Se llama justamente La Imaginación del Poder, por eso estoy acá, ese último dossier. Decidimos empezar a trabajar con, bueno, un poco la crítica cultural, ¿no? El análisis cultural. Veníamos muy del mundo del trabajo, muy del mundo de la ciencia, más la rama económica o sociológica, y decidimos entonces dar una vuelta por el mundo de la cultura. Interesante. Muy bueno. Lean la revista. Hay un artículo mío en la revista. Bien, así bien. Es, eso iba a decir aquí. La licenciada Martiñuk tiene un artículo muy interesante sobre redes sociales, subjetividad. Todos los artículos iguales. Qué millennial que estuvieron. Sos, te das cuenta. Seguro que la hubo historia de eso. Cambias más, nena. Bueno, por eso estoy acá también, ¿no? Por millennial. Todos necesitamos un millennial que nos explique, ¿no? Las nuevas palabras y demás, uh-huh. Así que... Perdón, Johnny, pero hoy te estuve explicando cómo... ver las historias, cómo utilizar Instagram. Doy fe. ¿Ven que es necesario no un millennial? No encontraban la etiqueta. Es verdad, es verdad. Che, no dejemos de vista la entrevistada. Ya me hicieron bullying antes, un poco de piedad. Bueno, ya que el dossier anterior fue la imaginación del poder... ¿Tenés alguna ¿La imaginación del poder? Del poder. Sí, le Bien. Hicimos una modificación. Hermoso. Jugando con las palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Lo muy que pertinente. Hacemos mucho acá también eso, uh-huh. De jugar con el doble sentido, con las palabras y demás. Bueno, ¿cuál es su impronta? Bueno, la idea de elegir eso como título, la imaginación del poder, fue jugar con esta idea, que me parece que ustedes ya la estuvieron merodeando bastante, de que en realidad... Eso de la imaginación al poder, ese grafiti, esa frase atribuida a Cornelius Castoriadis, yo también me voy a parar para hablar de Castoriadis, era justamente pensar cómo esa idea de la creatividad, del cambio, qué palabra el cambio, ¿no? En este momento, esta idea de que el arte y la creatividad lleguen, la transformación. Exactamente, pero que venga desde un costado así creativo, artístico, quizás no tanto académico. Fue totalmente apropiada justamente por el marketing, por la publicidad, por el poder, básicamente, ¿no? Muchas veces lo que sentíamos, y creo que es bastante un clima de época, es que nosotros, los que estamos más del centro hacia la izquierda, por así decirlo, nos leemos mucho entre nosotros. Nos encanta estar entre nosotros y perdemos de vista lo que están haciendo del otro lado, qué es lo que están investigando, de qué están hablando, qué cosas les están importando. Y ellos nos estudian bastante a nosotros. Quiero decir, ellos leen a Marx. Yo no creo que un publicista de los que verdaderamente, digamos, les va bien, la están levantando en pala y son los que le hacen el marketing a todos los que están arriba, no conozcan el fetichismo de la mercancía, por ejemplo. No conozcan justamente todas las teorías que tienen que ver con el deseo, algo de lo que hablaba también mucho Castoriadis, y que la izquierda también tiene como esta cosa de dejarlo aparte, no hablemos del deseo, el deseo es malo, hablemos de otras cosas. Entonces, ver eso, ¿no? Poder analizar cómo desde arriba se meten en la lógica de, bueno, ustedes quieren creatividad, bueno, entonces hablemos de emprendedores, sean creativos, y como decía Han, ¿no? Bánquensela, entonces. Pónganse a cuesta la responsabilidad por el trabajo y por su propia existencia, y solitos además, ¿eh? Freelance, atomizados, cada uno en su casa. No se organicen tampoco. La meritocracia, ¿no? Esto, si vas a hacer el esfuerzo suficiente, no importa la coyuntura, no importa el contexto, o sea, si lo vas a hacer bien, te va a salir bien. Y, ¿no? Claramente no. Sí, es así, totalmente. ¿No? Además, como siempre, no descontextualizando, en abstracto, todos tenemos las mismas posibilidades. Vos querés hacer un emprendimiento y vas a tener las mismas posibilidades, porque lo que cuenta en realidad son tus ganas, tu creatividad, ¿no? Eso, bueno, es lo más perverso, ¿no? Porque además uno lo puede analizar, pero cuando ve que personas que realmente no pueden tener esa posibilidad, por lo menos la posibilidad material, ¿no? De hacerlo, están repitiendo ese discurso, creo que esa es la parte más perversa, ¿no? Generalmente... los sectores populares suelen apropiarse de esa moral mucho más que los sectores que están arriba, ¿no? Y es casi, el triunfo del presidente actual. Casi una idea de la autoayuda del trabajo, ¿no? Tal cual, ese es el nuevo espíritu de época, ¿no? La autoayuda. Counselor. Si vos le pones ganas y haces afirmaciones y es como que todo lo podés, mandás buena onda al universo. La psicología positiva. Exacto. El entusiasmo. Poder. La felicicracia que hablaba, ¿no? Esto de como que la felicidad te va a llevar a... Que también va de la mano muchas veces esto de musicoterapeuta, se me venía también esto, ¿no? Si va a escuchar una canción que le gusta, se va a curar, y la felicidad no es terapéutica. No, por lo menos no siempre. Y además yo creo que en realidad no es tanto el problema de la felicidad, porque quién no quiere ser feliz, sino más bien ¿Qué idea de la felicidad se está motorizando? La banalización, ¿no? Exactamente. Es decir, estamos todo el tiempo hablando de una felicidad que es muy triste, ¿no? Que es la felicidad propia, la felicidad, digamos, sacándote de tu contexto y pensando que además uno puede ser feliz solo, feliz con el triunfo solo propio. Y se han apropiado de esa palabra, ¿no? Porque nosotros, ¿por qué no podríamos hablar desde los que estamos en sectores más de izquierda y que militamos o somos activistas? ¿Por qué no podríamos hablar de la felicidad? Es decir, lo tenemos vedado porque se lo apropiaron ellos. Pero uno lee, por ejemplo, por darles un ejemplo, yo no soy peronista, pero el otro día repasaba la doctrina peronista y Perón hablaba mucho de la felicidad del pueblo. Y creo que no lo hacía en el sentido en que hoy en día lo hacen claro. Las empresas, el marketing, los CEOs y demás. Bien. Qué cosa la felicidad. Sí, son términos tan profundos como cambio, ¿no? Estaría bueno igual que no nos roben las palabras. Se me venía Galante cuando habíamos estado en la reunión de radio que hablaba de esto, que no nos roben las palabras, el color amarillo. Exactamente, ahora parece que está prohibido. O las palabras como cambio, que cambio, enseguida decimos transformación, ¿no? Sí. Como que enseguida es algo defensivo. Y digamos cambio, el cambio está buenísimo. Está mal que un perverso, que un grupo de perversos, de sociópatas, se hayan apoderado de esas palabras y nos quieran transformar a nosotros. Y le hayan dado otra connotación que no tiene nada que ver con el cambio, o quizás que es un cambio solo para este individualismo de los que más tienen, ¿no? Y que no quieren construir con otros. Sí, es que nuevamente la palabra cambio en sí misma no tiene nada malo, ¿verdad? En realidad es en contexto, no existen los conceptos en abstracto, ellos vinieron a hablar de un cambio y bueno, propusieron una idea del cambio, ¿no? Y todos creemos, porque bueno, es normal, es el sentido común, que si hablamos de cambio hablamos de algo bueno, universalmente bueno, cambiar está bueno, digamos, ¿no? Bueno, en este caso parece que no fue así, por eso terminamos buscando otras palabras. Incluso lo pienso siempre con el tema de la grieta, ¿no? Yo creo que nadie de los que estamos en contra de este tipo de gobiernos o incluso de lo que es el multimedio Clarín tendría que utilizar la palabra grieta, porque estamos utilizando y jugando el juego con las palabras y con el discurso de ellos. Exacto, sí, sí. Bueno, es el triunfo de la nata, ¿no? Pues el concepto, o sea, si no, más allá de la palabra, el concepto de grieta, de abismo, está buenísimo. Está buenísimo que haya bandos. Y está buenísimo, qué sé yo, que no me identifique con un machista, con un nazi, con alguien que está a favor del golpe del Estado, con negacionistas. Pero. Totalmente. Pero esto de grieta en sí es tipo, no, como la grieta, tipo, no, amigámonos, tipo, malo, no, está buenísimo estar del otro lado. Lo malo es demonizar al otro, digamos, al que no está de este lado, entonces es lo peor de lo peor. En sí, también, poder... y también pasar a criminalizar a veces un poco las palabras, ¿no? Porque, o sea, esta palabra que estamos diciendo, o sea, no tienen. ¿Por qué te tenés que andar cuidando de decirlas? Claro. O sea. Es un bajón también, sí, claro. Eso, ¿no? El hecho de, ay, no, para, esto no lo digo, me retracto y lo pienso vuelta simplemente por el hecho de que ya fue usada, pues no. Quiero hacer una confesión. Sí. Cuando laburaba ahí por Boedo, había un puestito del macrismo que vendían pochoclo, vendían a su manera, regalaban pochoclo. Sí. Estuve como 6 meses sin comer pochoclo de dulce que me encanta. Por esto, ¿no? De digo, no. Te traumaron. Pero este sobrete no me va a robar el pochoclo. Y mi sobrino le encantan los globos. Y el amarillo está bueno, yo lo uso todo el tiempo. O sea, como esto, no está bueno que nos roben significantes, ¿no? Que no, o sea, signifiquémoslo nosotros. No dejemos. Transformemos nosotros, pero no nos dejemos transformar sin nuestro consentimiento. Porque si no, sí es lo perverso. Ahí sí está la manipulación. No, no dejemos que nos sigan robando. Porque nos roban también esos significantes y estas cosas que son importantes para nosotros, ¿no? No dejemos que nos sigan robando. Sí, el lenguaje también es político, entonces en ese sentido también se puede pensar que hay un robo, que hay una sustracción de ciertos términos, de ciertos conceptos que en realidad, bueno, como decía Voloshinov, ¿no? Cada sector de la sociedad acentúa de una forma u otra, le da un sentido u otro a la palabra, el problema es quién es el que gana e impone ese sentido, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que un tiempo no utilicemos ciertas palabras, o las utilicemos para hablar de ciertas cosas en ciertos contextos, para hablar del cambio, pero bueno, con un sentido sarcástico y demás. Y quizás más adelante la vamos a recuperar. Uh-huh. Pero está bien proponer otras también, me parece que nos da más trabajo también, ¿no? Tener que proponer nuevos conceptos y nuevas palabras. Uh-huh. La creatividad. Nuevamente. Sabemos que con eso estás divina. ¿Qué serías ahora? Porque ya pasó como 20 minutos. Astrónoma. Astrónoma. Sí, sí. No. Estuve en la fotografía del agujero negro. Estuve trabajando ahí. Hay unos memes muy interesantes.

tumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Bueno, estamos aquí nuevamente, de regreso. Y bueno, yo quería tocar un tema, porque yo, como la vez pasada, también vengo re caliente esta vez, así que bueno, vamos a tocar un tema que en esta semana hizo bastante ruido, que me parecía bastante pertinente traerlo acá al piso, que se trata de lo que está sucediendo en Venezuela, que hay, me da la sensación de que hay mucha información, demasiada, y que al mismo tiempo no se está entendiendo demasiado lo que está sucediendo. Entonces está bueno trabajar acerca de esto un poco. Bueno, en primer lugar me gustaría citar a los autores principales, ¿no? A las personas que realmente son los autores de la problemática que está surgiendo, ¿no? Por un lado tenemos a lo que sería a Nicolás Maduro, ¿no? Que es un político, diplomático, dirigente sindical venezolano. Bueno, que este señor ha ejercido como ministro de Relaciones Exteriores, como vicepresidente y actualmente como presidente de Venezuela, ¿no? En el periodo del 2013 al 2019 y actualmente en el periodo presidencial del 2019 al 2025. O sea que recién está comenzando su mandato. Entonces, aunque este último periodo la Unión Europea, incluyendo naciones no comunitarias pero con fuertes lazos, la OEA, el Grupo de Lima, Jamaica, Bahamas, Haití, República Dominicana y más, Estados Unidos, entre otros, reconocen a Juan Guaidó como presidente del país o en algunos casos dan reconocimiento a la Asamblea Nacional como único poder legítimamente constituido. Esta Asamblea Nacional es un ente que se constituyó hace unos años también, que tiene que ver justamente con este malestar que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y bueno, y consideraron necesario constituirlo. Bueno, como vicepresidente, Maduro asumió las funciones administrativas y económicas de Venezuela durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Al fallecer Chávez, Maduro asumió tres días después la jefatura de Estado y el gobierno como presidente encargado de Venezuela, hasta las elecciones presidenciales. Estoy teniendo algunos problemillas técnicos acá, pero bueno, ya los estamos por solucionar. Ahí está. Bueno, cuestión. Ante esta situación, personalidades nacionales e internacionales denunciaron que, según lo establecido en el artículo 233 constitucional, no debía ser el presidente Maduro quien asumiera el cargo, sino el presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el 8 de marzo del 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió que el juramento de Maduro como presidente encargado era... Se complica acá un poquito. Ahí está. Perdón, sepan disculpa. No, es que sabes que con esta computadora yo no me estoy llevando muy bien y se complica. A ver, ahí estamos. Ya vuelvo, disculpen esta interrupción. Esto es un boicot de Guaidó. Sí, me parece que están boicoteando acá. Totalmente, sepan disculparme. Esto no suele suceder. Bueno, cuestión. desde su elección como presidente, Maduro ha gobernado Venezuela por decreto, dicen algunos medios, durante la mayor parte del tiempo, desde el 2013 al 2017, así como durante el periodo de Chávez. Venezuela enfrentó una grave crisis social, económica y política, con un aumento de la delincuencia, la inflación, la pobreza y el hambre. La escasez en Venezuela y la disminución de la calidad de vida se tradujo en la aparición de protestas en todo el país a partir de abril de 2014, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro. Pérdida de popularidad que se vio consolidada con la victoria opositora en las elecciones parlamentarias del 2015. Ahí volvemos, ¿eh? No es sencillo esto sin mouse. Hablando de revolución, sí. Es la revolución de la cibernética. Sí, totalmente, totalmente. La tenemos la tecnología en contra hoy. Sí, es muy interesante esto de la cantidad de venezolanos que hay acá y la diversidad en los discursos, ¿no? Exactamente. De gente que viene y te dice que Chávez es lo más. Uh-huh. Gente que viene y que dice que Chávez era peor que Adolfito. Más o menos, sí. Sí, pero por eso es muy interesante tratar un poco esto, porque según el medio que trates, obviamente, va a ser lo que te transmita, ¿no? Y está en estos días circulando información por todos lados, ¿no? Así que es bastante, me parece pertinente desmenuzar un poco esto. Bueno, volviendo un poco a lo que estaba, Nicolás Maduro fue reelegido por un periodo adicional de 6 años en las elecciones presidenciales del 2018. No obstante, la oposición venezolana, aproximadamente 51 países, como la Organización de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Grupo de los Estados Siete. Unidos es una organización mafiosa. Totalmente. No reconocieron su reelección, afirmando que dichos comicios fueron ilegales, carecían de garantías mínimas y no respetaban las normas internacionales de procesos electorales. Y qué interesante, ¿no? Porque había habido veedores de todo el mundo que decían lo contrario. Totalmente. Pero lo que también es cierto, igualmente, es que en esas elecciones casi un 70% del electorado no votó. Igualmente, así que es un dato también a tener en cuenta. Por el otro lado, otro de los autores que tenemos para tratar es Juan Guaidó, ¿no? Que es es un ingeniero y político venezolano, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¡Es un ingeniero! Sí, pipí. totalmente. Lo resalté porque me llamó mucho la atención. Tal cual. Y parcialmente reconocido como presidente encargado de Venezuela. Esto también es extraño, ¿no? Porque está el presidente y el presidente encargado de... pero bueno, cuestión de que el diputado nacional, porque también es diputado, tiene más título este señor... pertenece al partido Voluntad Popular, partido venezolano de centro izquierda progresista que se autodefine como un movimiento de pensamiento social y de vanguardia, comprometido con la conquista de todos los derechos para todas las personas. Fue fundado el 5 de diciembre del año 2009 bajo el liderazgo del ex alcalde Leopoldo López. Alcalde, que este nombre también, ingeniero. Este nombre también es para tenerlo en cuenta. Hay que recordarlo. Guaidó desde el 5 de enero del 2019 ejerce como presidente de la Asamblea Nacional. En enero del 2019 Guaidó anunció que asumiría las responsabilidades del artículo 233 de la Constitución para convocar a nuevas elecciones nacionales. Estamos hablando que el gobierno de Maduro empezó hace poquito, ¿no? La nueva reelección. El nuevo, ¿no?, mandato. Exactamente. El 23 de enero del 2019 se realizó un cabildo abierto en Caracas donde se juramenta como presidente encargado de Venezuela. Posteriormente fue reconocido por el secretario general de organizaciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Parlamento Europeo y los gobiernos de países como Argentina, Canadá, Brasil, Chile y algunos más, ¿no? Que llama un poco la atención, ¿no?, los países que forman parte de esta lista. Y él anunció un plan sector por sector llamado Plan País para la revitalización del país. Con atención a los más afectados por la pobreza, aseguró el envío a Venezuela de ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos. Revitalización, ese tiene menos revitalización que yo. Además, ayuda humana proveniente de Estados Unidos. Interesante. Y obtuvo el control de las cuentas financieras de Venezuela en Estados Unidos. Después de esto, de que ya mencionamos a estas dos personas, empiezan a aparecer figuras que son también muy notorias y muy notables, que dan también un poquito de miedo, ¿no? Entre ellas, el otro día hubo un comunicado que dice algo así: el gobierno de Estados Unidos está preparado para intervenir militarmente en el país caribeño. Donald Trump se alineó a los dichos y ejerció aún más presión. En una entrevista telefónica con la cadena Fox, el republicano dijo: la gente está muriendo, no hay comida, no hay agua. Tenemos muchas opciones sobre la mesa. Estamos viendo qué pasa. Es un lío increíble. Me hace acordar un poco, ¿no?, la manera de hablar a gente que ya conocemos, ¿no? De por aquí, de estos pagos. Amigos. ¿Cómo? Amigos. Y sí, totalmente, totalmente. No hay comida, pero hay algo que le interesa a Estados Unidos, que es el petróleo, ¿no? Totalmente. Iba también con dinero compramos comida, parece el de Homero, ¿no? Mucho dinero se compra mucha comida. Sí. Bueno, consultado sobre cuáles son esas medidas posibles, agrego: algunas opciones no las quiero ni imaginar, son bastante duras. Maduro no quiere aceptar la ayuda. No vimos escenas como estas en muchos años. Este país era uno de los más ricos del mundo. También, ¿no? Como que está el ojo puesto también un poco ahí. Aclara de que era uno de los países más ricos del mundo. Lo sigue siendo. Y bueno, me parece que también tiene que ver el interés está puesto ahí, ¿no? Claramente. Maduro es un jugador duro y sigue allí. No se mueve. Una acción militar es posible. Si es lo que se necesita, eso es lo que Estados Unidos hará. Bastante duro, ¿no? Pero para vos me estás diciendo que Estados Unidos se quiere violentar ante gente que no le hace caso. No, a vos te parece, me parece que no me tiriste nada. ¿Cómo voy a decir semejante cosa? Sería imposible. Pensé que Estados Unidos era un país violento, flasher. No. Todo lo contrario. Cuestión. Bien lo decía Galeano, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos nunca hubo un golpe de Estado? Claro. Porque no hay embajada. Justamente. Bueno, Estados Unidos. Cuestión, Maduro a esto, ¿no?, que recibió de esta charla. Horas después de las declaraciones en Washington, el bolivariano se mostró firme en un mensaje a todo el país ante miles de soldados. Dijo: ha llegado la hora de combatir y dar el ejemplo al mundo y decir que en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional consecuente, leal y coheccionada, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a Washington. También lo que vemos acá es una postura muy firme, ¿no?, de Maduro. Y a todo esto aparece nuevamente el comodín, que es Guaidó, que, bueno, las manifestaciones opositoras se desataron el martes, cuando el autoproclamado presidente interino y líder opositor, Juan Guaidó, anunció que contaba con el apoyo de un reducido grupo de militantes. Liberó al también opositor Leopoldo López y llamó a la gente a tomar las calles. O sea, con un grupito de militantes fue directamente a donde estaba encerrado Leopoldo López y lo liberó, básicamente. Bueno, y después nosotros decimos: los locos están en el borda. Se autoproclama presidente. Va, lo suelta al otro que está preso, manda a la gente a la calle. Uh-huh. Estamos todo mal. No, una cosa increíble es esto. Bueno, armados y con vehículos blindados, los efectivos se apostaron en una autopista de Caracas junto con Guaidó, quien pidió a toda la Fuerza Armada apoyar la sublevación. Desde entonces se registraron enfrentamientos, por lo que hay ya más de 230 heridos, decenas de detenidos y al menos 4 civiles muertos en manos de las fuerzas chavistas. En las fuerzas chavistas, figura. Y cuestión. El miércoles 1 de mayo, la oposición volvió a tomar la calle y la represión fue la norma otra vez. Maduro denunció una intentona golpista y este jueves marchó con más de 4.500 oficiales de la Fuerza Nacional Bolivariana. Me encanta decir mucho intentona, ¿no? Sí. Se me viene encerrona, maldito huyo. Bueno, iba a decantar un poco por ahí. Pero previamente quería decir algo que, bueno, justamente el presidente de Argentina, ¿no? Que me cuesta mencionarlo, pero bueno, Mauricio Macri hizo algunas menciones que, bueno, yo no sé si reír o llorar, porque realmente es una cosa increíble lo que ha mencionado este señor. Que bueno, el presidente Mauricio Macri apoyó hoy la Operación Libertad a la que convocó Juan Guaidó en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. En una serie de mensajes publicados en las redes sociales, el mandatario aseguró: esperamos que este sea el momento decisivo para recuperar la democracia. O sea, hablas de recuperar la democracia mediante un golpe, es una cosa exquisita. Que la larga angustia que llevó al sufrimiento y al miedo de los venezolanos llegue a su fin y comience un periodo de libertad, sensatez y crecimiento. Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela. Celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Es increíble, ¿no?, que ahora está... a favor de los presos políticos y bueno, y nos estamos olvidando de lo que pasó, ¿no?, con Milagros Salas en su momento, así que pero no cuando es causal, para afuera o cuando es para adentro. ¿No es causal de juicio político que un presidente apoye una dictadura? En nuestro país, por lo menos, desde que volvió la democracia, ¿no? Bueno, pero lo demuestra aunque sea con bastante orgullo este tipo de declaraciones, así que no creo que se mosquee mucho por... No, eso habla de la crisis institucional que estamos viviendo, ¿no? La crisis con todo el aparato judicial y todo el atropello a los derechos, porque debería ser removido de su cargo ante totalmente el apoyo a una dictadura. Y después encima remarca esto diciendo: reconocemos al presidente encargado Guaidó, la Asamblea Nacional, y desconocemos la autoridad del dictador Maduro. O sea, ratifica todavía. Sí, no. Además, no olvidemos algo. Guaidó se hizo conocido por estar en una guarimba y bajarse los pantalones y mostrar las nalgas, como dicen en Venezuela. Es decir, eso fue lo que lo catapultó. Tengo una amiga venezolana que está allá, no es que está acá y nada por el estilo, y siempre charlamos estas cosas, y ella me decía, un día nos levantamos, prendimos la televisión y teníamos un presidente nuevo. Claro. Dice, no es que era una persona que venía acumulando poder o simbólico del que fuera, no, un día nos levantamos y el tipo que había mostrado el culo, valga decirlo así, se decía que era nuestro presidente. Lo que pasa es que también fue a buscar apoyo justamente a Estados Unidos, o sea... De un día para el otro encontró lo que necesitaba, fue un interés en común. Bueno, nosotros tenemos un presidente que elogia los culos, tal vez por eso hay algún tipo de relación, pensémoslo. Totalmente. Y no nos olvidemos también que es un pelotudo que baila en los balcones. Perdón, dije pelotudo, Nati. Era repertinente. Bueno, cuestión. Bueno, a modo de conclusión, para que no me maten, por un lado tenemos a un gobierno que no está funcionando hace tiempo y genera un malestar social muy grande, ejerciendo también un mandato autoritario y violento, que es una realidad que sucede en Venezuela. Por otro lado tenemos a un líder popular que cada vez crece más haciendo uso de facultades anticonstitucionales y golpistas. En un supuesto, el fin justifica los medios, porque de alguna manera es vamos a la calle y que pase lo que tenga que pasar y lo arreglamos ahí, ¿no? Los pingos se arreglan, se ven en la cancha, ¿no? Por otra parte, países con intereses muy marcados intentando justificar un intento de apoyo para poder intervenir por asuntos que son los que realmente les interesan de hace décadas. Y por último, los que podríamos denominar Bilus y Entré, para quedar bien con... Claro, porque es para quedar bien posicionado frente a los interventores en este caso, por negociados internacionales que no conciernen en lo más mínimo con la situación del país en cuestión. El resultado de todo esto sería una crisis social, política, económica en Venezuela que se encuentra en una encerrona trágica, como vos bien decías, sin una solución real que favorezca al pueblo venezolano, ya que cualquier decisión que se pueda llegar a tomar en este contexto, dentro de posturas tan rígidas, hacen uso de los cuerpos de los ciudadanos como instrumento de acción. Muy lejos de hacer uso de capacidades para analizar, elaborar y consensuar, se pasa literalmente al acto, impregnando la violencia en el mismo pueblo oprimido. Y eso es un poco, bueno, lo que traemos hoy acá, porque me parecía que era un tema que era importante mencionarlo. Y se relaciona un poco con la frase que dijo hoy Johnny de Byung-Chul Han, ¿no? Cuando el mismo pueblo oprimido se transforma en introyecta en esa opresión y apoya este tipo de actitudes y de manifestaciones, como siendo de alguna manera, creyendo que es partícipe y que tiene que ver con estas situaciones, ¿no? Un poco también qué deseo se juega en la gente esta, ¿no? el deseo capitalista de tener algunas cosas. Yo recordaba una película muy vieja que había visto que se llamaba Romero, que era sobre Monseñor Romero, y me acordaba una parte de la película en la que en Nicaragua dicen, en un momento, cuando están pensando en volarlo a Romero por toda la política esta de opción por los pobres, que el Guaidó, digamos, que querían poner ahí en Nicaragua, decía, ¿por qué nosotros no podemos comprar lo que compran los norteamericanos? ¿Por qué no podemos tener la ropa que tienen los norteamericanos? ¿No? Entonces era como, no me importan los derechos ni la posibilidad de que la gente coma, de que pueda vivir libre en su país, sino, bueno, un grupo que quiere tener las cosas que tienen los otros, ¿no? Como el compendio de la felicidad. Es la alienación, ¿no? Esto que estamos hablando, que no está fortalecido en todo, o sea, en culturas como, o sea, en este caso Venezuela, pero de querer lo que quiere el otro, pero realmente tu deseo, es lo que estamos hablando de esto, el deseo en tiempos neoliberales y capitalistas, ¿no? ¿Es realmente lo que vos decías, es algo conectado con vos, con lo más interno tuyo, o es algo que simplemente le viste el celular a Pato y querés el celular de Pato porque, no sé, es... Porque decís patata y saca fotos, por eso no querés. No, igual el otro día, ¿cuál habíamos dicho que sacó foto? Disparar. No, había sido otra. Se me fue la cabeza. Capturar, era. No, Zulma Lovato. ¿Te acordás que dijimos Zulma Lovato y se disparó? ¿En serio? ¿En serio? Entonces voy a tener que llevarlo a un técnico porque... Algo raro está pasando. Se está transformando el celular. Se está transformando. Volvemos en un ratito con más Indeseables, ¿les parece, compas? En los momentos de decisión quisiera estar de pie y al lado de mi amor. Mi madre tiene más planes sobre mí que yo misma y todo mi inconsciente. Si hay un volante que conduzca lo que soy, no está en mis manos y me aleja. Sea tradición o una obligación, debo desertar. No es la granja de los Ingalls donde quiero estar. Lo que quiero es ser, lo que puedo dar. Presión social. Paredones de ejecución de amigas sin piedad, vecinos con dolor, tirar sin filtro, cargas de destrucción, no hay alertas, nunca previo aviso, si hay un bosquejo del destino hacia donde voy, no está en mis manos, ni siquiera puedo verlo, sea tradición o una obligación. Debo desertar, no es la granja de los Ingalls donde quiero estar. Lo que puedo ser, lo que puedo dar. Presión social, cada vez que me olvido te tengo atrás. Reduciendo mis ganas de disfrutar. Yo sé esperar, necesito. Thank you. Ya nos vamos acercando a la tranquera, decía el ex copado Iorio, hoy devenido en ultra mega facho. Tenemos para los paloquiales, tengo dos anuncios muy interesantes. Uno es un taller vivencial de masculinidades para masculinidades, que dicho sea de paso lo podríamos invitar a Ricardo para que se empiece a deconstruir, que lo coordina el licenciado Luis Ábalos. Si bien empezó en abril, todavía se pueden anotar. Destinado a masculinidades a partir de los 23 años aproximadamente. Para consultas e inscripciones, grupos arroba red de psicólogos, psicólogo con X, psicólogosfeministas.com. Y otro que es muy interesante también, masculinidades hoy, apuntamos mucho a la deconstrucción patriarcal, que son los desafíos actuales en el trabajo con masculinidades. Arranca mañana, sábado 4, y va a ser también el 11, 18 y 25 de mayo, de 13 a 16. ¿Cómo lo ves, Pipí? ¿Nos damos una vuelta? Es muy cerca, además es en Caballito, en Ángel Gallardo, a 789, a 3 cuadras de casa. Después pueden venir, tomar mates, no, elaborar resonancias. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Podemos hacer un grupo operativo. Destinado a profesionales de la salud y la educación. Casi que estamos ahí, bueno, profesionales de la salud. Y referentes de espacios militantes. Para info, bueno, recuerden, es formación arroba red de psicólogues, psicólogues, bueno, con X, feministas.com. Muy interesante, pueden averiguar en la página de psicólogos feministas, que la verdad que hay mucha información interesantísima, ¿no? Bueno, recuerden que también pueden ver nuestros paloquiales en Instagram, en la página de Facebook. Y en Archive, archive.org, buscan en el Indeseables, in-deseables, y va a aparecer los primeros 3 o 4 programas. Nuestro mini recital con el Pipi, columna de Agus sobre cuerpos y mucho, mucho más. Bueno, ¿nos vamos yendo? Sí. Bueno, quienes hicimos el programa entonces, esta noche, acá el licenciado Johnny Greenberg. Presente. Colega también, el otro colega Pipi Tambone. Nuestra querida Leda Martiniuk, que va a cerrar nuestro programa con uno de sus super poemas. Y quien les habla, Pato Cabrera. Coordinaron, ahí produjo genia, amada, querida, Nati Canoura. Tuvimos la presencia destacada de Ana Clara Ascurra Mariani, licenciada en comunicación. Lo rapide, ¿eh? Me salió bien. Esa, y en operación técnica, nuestra Nato. Nuestra gran Nato. Nuestra Nato. Así que, Leda, ¿querés contarnos algo? Bueno, les traje Galeano nuevamente. Los hijos de los días. Mayo primero se llama este poema, Día de los Trabajadores. Tecnología del vuelo compartido. El primer pato que levanta vuelo abre paso al segundo, que despeja el camino al tercero, y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto, y el impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo. Cuando se cansa, el pato que hace punta baja la cola de la bandada y deja su lugar a otro, que sube al vértice de Sabé, que los patos dibujan en el aire. Todos se van turnando, atrás y adelante, y ninguno se cree superpato por volar adelante, ni subpato por marchar hacia atrás.